La moneda social. Bueno, primero hay que decir que la moneda es la facilitadora de los intercambios, porque si no existiera moneda, viviríamos en la época del trueque, y donde hay que coincidir el que tiene un bien para ofrecerlo, justamente tiene que encontrar a alguien que lo necesite y el que lo está ofreciendo también necesite del otro que tiene otro bien. Esas coincidencias son difíciles de lograr. Y por lo tanto la moneda es facilitadora como un refugio del valor para después hacer otro tipo de intercambio. En la medida que un grupo de gente, pequeño o grande, se ponga de acuerdo para crear una moneda local que sea aceptada por ellos y que cuya emisión sea limitada y estén de acuerdo en emitir esa cantidad de dinero o de moneda local o social, podrían facilitar los intercambios sin tener necesidad de poseer la moneda de curso legal. Por supuesto que ese acuerdo tiene que cumplirse, es decir, el conjunto de personas que pactan eso tienen que aceptar obligatoriamente la moneda social como si fuese moneda local. De esta manera, no es necesario, digamos, tener un gran ingreso de liquidez de moneda de circulación legal como para hacer las transacciones, sino que entre el grupo se van facilitando y a la larga esa moneda social se compensan entre sí, inclusive puede desaparecer del circulante cuando se pacte ello.